Pero es una... ¿Qué prueba? ¿Qué prueba? Todos han huido como las ratas, los pericotes, las cucarachas. Todos esos, los que vivían en estas casas, no tenían coraje. No soñaban ni ansiaban nada. Tenían vidas llenas de temor a la muerte y a los accidentes. Y los domingos le tenían miedo al más allá. Como si el infierno quisiera más conejos. El tipo vestía ropas hechas jirones. Si tú eres uno de los nuestros, deberás obedecer mis órdenes. No queremos débiles ni tontos. La vida volverá a ser vida para los fuertes, si es que los inútiles y torpes desaparecen. Deben estar dispuestos a morir. Al fin y al cabo, sería desleal que siguieran viviendo contaminando la raza. ¿Y tú? ¿Vamos? Responde. ¿De qué lado estás? Soy científico de la Universidad de Woking. Entonces eres uno de los nuestros. Me llamo Hadley. Es importante que salvemos los conocimientos. En eso intervendrán los hombres como usted, señor profesor. Nada de novelas ni poesías estúpidas, solo libros de ideas y de ciencia. Vea, le enseño mi refugio. Es abajo, en los subterráneos, y eventualmente en las cloacas. Nadie podrá pensar que se esconde gente ahí. Ya he construido mi lugar secreto desde donde esperaré a que todo vuelva a ser normal. Entonces, convocaré a los sobrevivientes. Todos merecerán ser convocados por haber sobrevivido. ¿Llanto? ¿Esos fantoches lloran? Es un... ¡Oh, sangre! ¡Dios mío! Están... No tiene por qué tenerle pena, señor. Es la sangre de todos los que no sirvieron para nada. De los que ni siquiera supieron huir. A esos les chuparon la sangre. No les cayó bien a estos monstruos. No me extraña. Ahora la vomitan. Tampoco me extraña. Están viniendo hacia acá. ¿A dónde va? ¿A dónde va? En ese instante, pude darme cuenta de que la intención de este hombre era... solazarse con la sangre que a chorros llovía de las bocas de los monstruos. No sé si he debido contar esto con tanto detalle, pero es la verdad. Y es importante. Escapé. Hadney trató de perseguirme. Corrí tan rápido como pude. Escuchaba sus gritos a lo lejos. ¡Cobarde! ¡Débil! ¡Morirás igual que todo! El deseo de vivir me hizo cruzar riachuelos, montes, quebradas, bosques. Ahora tenía una esperanza. Si mis conjeturas eran ciertas, estos seres se habían infectado con nuestra sangre, llena de bacterias a las que somos inmunes, llena de microbios benignos para nosotros, pero que ellos los iban haciendo morir, uno por uno. No sé cuánto habré caminado, pero noté que la barba casi me tapaba el cuello y llevaba ropa ajena que alguien me había puesto encima. Caminé. Ya no sé cuánto tiempo. Y ya no sé cómo llegué porque miraba y no reconocía el paisaje ni los nombres de los pueblos en los carteles. Nada. No reconocía nada, pero seguía caminando, como guiado por el instinto hasta que... ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá! Y a Claudia y a mi hijo corriendo hacia mí y luego... Luego los vi observarme como aterrados. ¿Qué te ha pasado, papá? No lo sé. ¿Encontraste a tu amigo? Ay, Dios mío, estás vivo. Informaron que Henderson y Ogilvy habían muerto en la tormenta y yo por ratos pensé que tú... Dios mío. Aconsejaron que las familias abandonaran Woking. Al sur han instalado campos de refugiados. De allí nos llevarán a otra parte. ¿A quiénes? A nosotros. A todos los damnificados por la tormenta. Tenemos que mudarnos. Fue la peor tormenta eléctrica en lo que va de este siglo, James. La peor. Y tú fuera de casa. Pero ahora descansa. Descansa, amor, duerme. Creo que eso es lo que más necesitas ahora. Me extrañó sentir otra vez ese tono cálido de mi esposa. Y me conmovió reconocer, como si fuera por primera vez, el amor con el que Claudia solía decir las cosas más triviales. Se me salieron las lágrimas. Ella me abrazó. Ya pasó, cielo. Ya pasó. Piensa que todo ha sido un sueño. Estamos juntos otra vez. Y eso basta. No. No basta, Claudia. No basta para siempre. Todo esto ocurrió en Woking y alrededores exactamente hace un año. Exactamente a los 10 años del atentado de las Torres Gemelas de Nueva York. Y la información oficial fue que se había registrado la peor tormenta eléctrica de los últimos 100 años. Pero el hecho cierto es que Woking tenía 50.000 habitantes y que después de la invasión de los extraterrestres hubo 20.000 refugiados y desplazados y 30.000 personas murieron o desaparecieron. Vaya tormenta, ¿no? Y si usted busca el nombre de nuestra ciudad en cualquier mapa, pues no aparece. Yo ya no tengo con quién recordar, con quién compartir esta experiencia, porque a Ogilvy y Henderson nos cuentan como desaparecidos. A mí me consta que nuestro mundo estuvo en guerra. Igual que me consta que maté a un hombre inocente. Y sé que nuestro mundo se salvó porque los invasores murieron infectados por las bacterias de nuestra sangre. Tom Ogilvy hubiera exigido dar a conocer todo esto. Y por eso este testimonio lo entrego ahora como parte del legado de mi amigo. Porque es lo que él hubiera querido hacer. Gracias. No sé quién acabará escuchando esta grabación, pero sé que merecerá confianza. Algún día, cuando la historia de todo comience a conocerse. Gracias por escuchar conmigo una de mis novelas favoritas. La Guerra de los Mundos. Tuvo el gusto de hablarles Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita, la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa, con Bruno Odar y Javier Valdés. Adaptación y dirección general de Alonso Alegría. Es una producción de Grupo RPP del Perú.